regresamos al especial de Dio. Para el año 2005, Ronnie volvería a retomar el contacto con Tommy Iommi y aceptó volver no a Black Sabbath, ya que existieron problemas legales con Ozzy Osbourne acerca del uso de ese nombre, sino a un nuevo grupo llamado Heaven Angel, en el que se recreó la formación de los Black Sabbath de 1980 con Ronnie James Dio, Tommy Iommi, Geezer Butler y Vinnie Appice, ofreciendo un magnífico espectáculo pensado y concebido especialmente para festivales. Y así, este grupo funcionó muy bien a lo largo de los años, tanto en lo musical como en lo personal. Y además permitió a Dio pensar en retomar eventualmente su carrera en solitario. Hasta tal punto que a comienzos del año 2009 se anunció que Dio iba a hacer una gira por Inglaterra, Escocia e Irlanda con su banda en solitario ese otoño del año 2009. Pero como todos sabemos, esa proyectada gira nunca se llegó a hacer y se canceló al conocerse una trágica noticia. Escuchemos Sacred Heart. Están escuchando el especial dedicado a Dio. Ronnie, que sufría de molestias abdominales desde hace mucho tiempo, al ver cómo esas molestias iban agravando y eran cada vez más frecuentes, vio a un médico en el invierno del 2009 y tras una serie de extensas pruebas le diagnosticaron que padecía cáncer de estómago. Comenzó inmediatamente un tratamiento muy agresivo de quimioterapia en la clínica MD Anderson en Houston, Texas, y ante la evolución de la enfermedad, Heaven and Hell canceló las fechas de su gira de verano. La última aparición pública de Dio fue en el Revolver Golden Guts el 8 de abril del año 2010, donde fue galardonado como mejor cantante de metal. Escuchemos el tema Heaven and Hell. El 4 de mayo, Ronnie emitió un comunicado en el cual afirmaba: "Con vuestro continuo amor y apoyo continuaremos y prosperaremos. Habrá otras giras, más música, más vida y mucha más magia". Lamentablemente, el cáncer de Dio progresó rápidamente, mucho más rápidamente de lo que los doctores habían pronosticado, y el 16 de mayo del año 2010, solo 12 días después de la declaración final de Dio, su esposa y manager Wendy confirmó que la leyenda del metal había muerto. Escuchemos I Could Have Been a Dreamer. The world. Están escuchando el especial de Dio. Lo más trágico de la muerte de Ronnie James Dio por cáncer de estómago con metástasis en el año 2010 es que probablemente podría haberse prevenido. Dio, el hombre cuya voz dominante vivirá para siempre en la historia del heavy metal, tenía 67 años cuando murió y no le habían realizado pruebas de cáncer de estómago o colorrectal en al menos 10 años. La American Cancer Foundation, así como todas las instituciones médicas de referencia, siempre recomiendan que tanto hombres o mujeres mayores de 50 años con riesgo promedio de desarrollar cáncer colorrectal se hagan una colonoscopía al menos cada 5 años para detectar y prevenir la propagación del cáncer de colon. Escuchemos ahora Strange Highways. I'd move on, and I A lo largo de los años, tanto por su increíble carisma en el escenario, sus privilegiadas facultades como vocalista y la fuerza y la personalidad de su forma de cantar, así como por su cercanía, su humanidad y su sencillez, siempre alejada del divismo, la arrogancia o el ego desmedido de otras estrellas del mundo del rock, Ronnie James Dio ha sido de los músicos en la historia del heavy metal más respetado, apreciado y admirado tanto por los que fueron sus compañeros músicos como muy especialmente por todos los fans del heavy metal en todos los ámbitos. Muy pocos músicos, quizá ninguno como él, han logrado convertirse en todo un ícono de nuestra música, en ser un personaje que encarna todo lo que el heavy metal representa en lo humano, en lo artístico y en lo musical. Y para finalizar este especial escucharemos su icónico tema Rainbow in the Dark. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad.